necesitaba oír tu voz. Sentía en mí tanto dolor porque no estás aquí. Por favor, dime te amo y cuéntame qué sientes cuando solo estás y no estás.